sonrisa en el cielo, sentada en el regazo de mi dulce señor. Sus manos tiernas corren por tu rostro, Jennifer, lo amaste con profundo amor. Por favor, dale un abrazo de mi parte y dile cuánto anhelo su rostro ver. Aunque no ha terminado mi camino, Jennifer, me alegra que estés con él. Jennifer, vivirás, gozarás eterna paz, estarás junto a él. Esperanza y fe, en medio de tu lucha pudimos ver la gracia y el poder de su amor. Jennifer, tu corona tiene ya. Jennifer, vivirás, gozarás eterna paz, estarás junto a él, Jennifer. Hoy y siempre vivirás en mi memoria y en mi corazón. Tu sonrisa hoy alegra el cielo y tu sueño ya se realizó. Gozarás